Formosa. Agustín Santillán continúa preso en la alcaldía de Las Lomitas. Fue visitado por Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, quien dijo que no hay ninguna prueba contra él.